hacerla de cardíaca, venimos a trabajar. No andamos en la artisteada, somos gente de Guzmán. Pa' anunciar nuestro trabajo, no ocupamos propaganda. Adelante caminamos, pa' atrás ni pa' agarrar viada. Pa' no saber lo que hacemos, hacemos las cosas bien. Pa' no andarnos con rodeos directos, se los diré. Me van a salir debiendo, nomás hacemos las cuentas. No saben jugar con fuego, ¿para qué prenden la mecha? Despega un vuelo privado de Colombia a Panamá y aterriza por Durango, nomás pa' desayunar. Allá me están esperando mis amigos los Guzmán. Saludo al señor de mar y a los cachorros igual. Porque antes de caminar hay que saber para dónde vamos. Y esto es Revolver Canales y los nuevos rebeldes. Así es. Revolver Canales. Entre barrancas y pinos de la Sierra Culiacán repaso los caminos junto a mi compadre Iván. Es tiempo de divertirnos, es tiempo de festejar. No tenemos un motivo, solo ganas de pistear. Resumiendo las cosas, fue una amistad verdadera. Por mi amigo el Dorian hay lágrimas que no cesan. La empresa sigue creciendo, Salazar la nueva era. Bien pendientes, compa Sergio, Alfredo te ve en la perla. Lo vio en la muralla china, quién sabe qué andará haciendo. Tal vez anda haciendo tratos, tal vez anda de paseo. De visita por España y el archipiélago griego. Una noche sonó en Francia y por Dubai amanezco. Aquí y ahora nada nos va a detener. Ya conoce nuestra historia, hacemos las cosas bien. Es un agente de viajes que se la pasa chambeando. Tiene visa en todas partes, del consulado del Chapo.